Hola. Hola. ¿Me pasas a José Luis? No, ya no le llames más. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No, ya no podrás hablar con él. Que me lo pases. Pásamelo. Olvídate de eso, ya no lo llames más. ¡Al suelo! ¡Al suelo, cabrón! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¿Qué onda, puto? ¡Puta madre, güey! Entonces llámala y dile que yo no sé de amor, llámala y dile que me disculpe, anda, llámala y dile que cada sol y cada luna es ella, que lo de nosotros no debió pasar, porque dices que me quieres pero no te quedas, y dices que me amas pero ya te vas, no entiendes que solo si la muerte llega, así desearía no verte jamás. No sé si estuvo mal el encontrarte en el camino que por culpa del destino tú ya estabas recorriendo. Te ha perdido y no supe si haber querido haberlo dado por vencido, mas te terminaste yendo. ¿Acaso te dio miedo ser feliz hasta la muerte? Cree en este amor, aunque no creas ni en la suerte, porque si ella fue un error yo volvería a cometerla para cumplir las promesas en lugar de prometerla. Sol, llámale a la luna y pídele a ver si se presta a llamar por mí, porque a mí ni me contesta. Sus celos, sus amigas, su familia me detesta, pero siendo honesta sé que sabes la respuesta, que historias como esta no se deben terminar, y pienso si no responde mucho menos va a llamar. Lo que la mentira rompa, que la verdad lo resuelva, dile lo que tenga que escuchar. Entonces llámala y dile que yo no sé de amor, llámala y dile que me disculpe, anda, llámala y dile que cada sol y cada luna es ella, que lo de nosotros no debió pasar, porque dices que me quieres pero no te quedas, y dices que me amas pero ya te vas, no entiendes que solo si la muerte llega, así desearía. Rompámonos el corazón, ya después juntamos los pedazos. Nadie te ama como yo, entonces ¿por qué hacerle caso a las personas que me insisten que te olvide, que te fuiste? Aunque mi orgullo esté gritando, no se fue, tú la perdiste. Pues todo a tu alrededor piensas soy un perdedor, pero lo perdería todo para no perder tu amor. Y si yo no supe amar como ella ama, que me disculpen, mas no amarla de verdad, de eso que nunca me culpen. Porque ahora que interrumpen lo que habíamos construido, quizá voy a suicidarme y no es que me dé por vencido. Convencido no ha nacido otro amor desde que te has ido. Después de ti ya fui todo lo que un día pude haber sido. Dormí con el móvil en la cama y nada, soñé con lágrimas en la almohada y nada, desvelé mi insomnio en mil llamadas, nada, intenté llamarla y nada. Entonces llámala y dile que yo no sé de amor, llámala y dile que me disculpe, anda, llámala y dile que cada sol y cada luna es ella, que lo de nosotros no debió pasar, porque dices que me quieres pero no te paz.